Es que como una cosa pues como informal, yo sé que ya son las 6, que pues cuando a uno le toca clase de 6 era como el final del día y toda la cosa. Pero bueno, yo les vengo a hablar de un concepto, pero como una tendencia que hay hoy en día, que ha tocado muchísimo la parte del diseño. Entonces, no sé si alguien de ustedes ha escuchado hablar del Internet of Things. ¿Les dice algo en este momento? Bueno, entonces, una pequeña introducción. Yo conocí a Daniel a través del Coffee Grid. También soy emprendedor hace un año ya, un año pues tiempo completo. Soy ingeniero electrónico de la UPB y ahora me dedico pues, la empresa nuestra hace como, es una empresa de Internet of Things, que ya vamos a ver qué es. Listo, entonces, vamos a empezar como hablando un poquito del tema que también cruza el emprendimiento. ¿Por qué es tan importante hablar de esto para ustedes como diseñadores? Segundo, el estado actual y algo de cómo ponerlo en la práctica. Listo. Entonces, me desapareció aquí la positiva. Aquí había una foto y no sé por qué no la está mostrando. Dale ahorita. Y ahí se ve. Y se ve aquí. ¿Está atrás o qué? O sea, atrás, al frente. Mi derecho. Ah, ya. Aquí está al frente. Ahí dice, mira. Traer al frente la opción. No, ¿eh? No, está bien, ya dice que. Y es otra versión de. ¿No lo hiciste en Mac? Sí. Ahí se ve. ¿Porque es un PNG o qué? Sí, puede ser eso. Vamos con el Google y ya todo el día te está en contra. Entonces, algo pues, que es importante como analizar es como la parte de los puntos de inflexión. ¿Esto por qué es importante? Hace mucho tiempo, un man que fue el de los duros de Intel, que es la empresa pues, de procesadores, se inventó este concepto en una época en que Intel estaba quebrado. O sea, Intel era una empresa que estaba en Silicon Valley, en California. Hacían pues algo de chips, pero no tenían claro pues que iban a llegar a ser la marca que todos los computadores que usamos hoy en día pues tienen ese chip. Entonces, una forma de analizar pues como las oportunidades en la economía y en las interacciones sociales y en todo lo que vemos nosotros es a través de los puntos de inflexión. Normalmente un punto de inflexión es a partir del cual se quiebra muchas empresas y salen muchas empresas nuevas, ¿cierto? Entonces, por eso es un concepto muy importante que ustedes, digamos, lo mantengan fresco siempre, porque es a partir de esos puntos de inflexión, de esos cambios fundamentales en algo, puede ser una ley, puede ser una regulación, puede ser un cambio en una cultura, es que se crean oportunidades y se destruyen otros tipos de negocio. Hay muchos ejemplos, ahorita vamos a ver algunos. Para mí el punto de inflexión, digamos, más evidente pues, en la época de nosotros es la parte de los trabajos, ¿cierto? Si nosotros vemos en toda la historia de la humanidad, digamos que nunca habían pasado tantas cosas en el mundo como están pasando en los últimos 100 años. Siempre, digamos que el ser humano había hecho lo mismo, de un momento a otro, educación, escritura, conocimiento, y empiezan a aparecer un montón de cambios como en la ocupación de lo que hace la gente. Otro punto de inflexión importante es el crecimiento urbano. Daniel, pues que ha sido muy inquieto con el tema urbano, no sé si de pronto les ha hablado, pero hoy en día pasó una cosa en el 2010, creo que fue, que hay más gente viviendo en ciudades que gente viviendo en el campo. Entonces, esto es otro, digamos, otro cambio grande en histórico que nunca había pasado y que pues abre posibilidades para nuevos negocios y para nuevos modelos e interacciones sociales. Pues, el Internet of Things es precisamente un punto de inflexión muy importante que se está dando en este momento en la tecnología, que quiere decir, ya está pasando, es ocurrió más o menos en el 2009, que el número de objetos que tiene Internet sobrepasó el número de personas que hay en el mundo. Son 7 billones de personas en el mundo. Mucha gente tiene 2 celulares y tiene Internet en celular y en la casa, no sé qué. Pero si vos sumas todas esas conexiones que hay en Internet, ya superan el número de personas que hay. Y eso tiene una única explicación, y es que cada vez más no son personas las que tienen Internet, sino que son objetos los que tienen Internet. Entonces, ya en este momento son objetos, pues puede ser el carro, no sé si aquí alguien conoce, por ejemplo, el Chevistar, que es de Chevrolet, que es un botón pues, que uno le hunde y eso busca el carro en Internet y aparece el mapa. Eso es un ejemplo de cosas que ya suceden, pero no solamente estamos hablando de carros, sino que también va a empezar a aparecer relojes, vacas, casas, zapatos. Ya hay zapatos de Nike que vienen con... Que saben pues, más o menos uno cuánto trota, entonces uno puede mirar el celular y como que tener unas calorías ahí y como que el seguimiento de todo. Entonces, simplemente a manera de introducción, estos 5 minutos es, estamos frente a una cosa que no tenía precedentes antes y eso va a hacer una cantidad de cambios. Otros ejemplos son, por ejemplo, Blockbuster. Blockbuster era un alquiler de películas, el más grande de Estados Unidos y yo creo que del mundo. De un momento a otro hubo un cambio en las costumbres de la gente, en la forma que transportaba y que consumía películas, y eso hizo que Blockbuster se quebrara. Hasta hace poquito estuvieron vivos, se quebraron y salió Netflix, que es una compañía de entretenimiento, y todo el modelo pues, de renta de películas es muy diferente. Entonces, Netflix es un emprendimiento, Blockbuster es una empresa de la vieja guardia, que hace que... ¿Netflix más de Blockbuster? Netflix fue un señor que dijo... a mí Blockbuster me parece que funciona muy, pues, muy tradicionalmente. Voy a empezar a mandar los DVDs por email, por mail, y me empezó, y ya están en un modelo de suscripción en que vos desde tu casa pagas $7 mensuales y ya tenés derecho a todas las películas que quieras ver. Entonces mira que eso no era posible antes, pero cuando la tecnología lo permitió, salieron un montón de negocios y oportunidades. Esto se observa mucho pues, en la parte, y yo creo que la razón debe ser del emprendimiento. Sí, yo creo que digamos que el emprendedor, yo tampoco soy muy amigo de los planes de negocio y todas esas cosas, el emprendedor debe ser simplemente, sepa construir cosas, enfóquese en hacer lo que le gusta, construya, y mantenga como esa visión, ese radar de qué está cambiando en el ambiente, ¿cierto? Facebook es un ejemplo. Las relaciones sociales siempre fueron físicas. Cuando, el momento en que se virtualizan, nace un negocio de ¿cuánto? 75 billones de dólares. Entonces, esos cambios son los que las personas tienen que estar pendientes para ver dónde va a estar la próxima oportunidad de las próximas cosas. Como por órdenes de magnitud, aquí hay 6 billones, mucha gente predice 20 billones. Incluso mucha gente ya está hablando de trillones y para ello pues quería mostrarles un videito muy bacano que habla precisamente de aquí tiene audio y toda la cosa, ¿cierto? Sí. Eso muestra como el orden de magnitud pues, de lo que estamos hablando. I'd like to take you on a bit of an expedition into the history of computing, and I'll end up by talking about one unseen but very important part of the future. If you looked at computing in 1900, it was a career. A person who tabulated numbers was called a computer. Fast forward to World War II. We're creating massive, building-sized electronic computers. Our goal was to break ciphers like Enigma, to figure out enemy activities, to save the world from the Nazis. In that era, there were very few electronic computers. This was just a small hill. It was really computing as 4 or 5 big calculators. Fast forward to the late 60s and all the way up to today. That's this mountain that we're on right now, and it's big. It started with this idea that you could look into a computer screen and see a place. You had a desktop and some folders and a trash can, and the information was actually in the computer. Today, at the top of this mountain, we have just passed 1 billion internet users. The future isn't going to be billions, but trillions of computers embedded in just about everything. So, how big is a trillion? Well, let's count back in seconds. Go back 1 million seconds. That's like maybe a week and a half ago. Go back 1 billion seconds. Well, that brings us back to the mid-1970s. All right, now go back 1 trillion seconds. How far back do you think that is? Well, you know, it turns out that it's over 30,000 years ago. So trillions of computers. This is not computing as a place or computing as a big calculator. It's really computing as an ecology. It's all around us, not information in the computers, but people in the information. I don't mean trillion, by the way, like the way we think about big deficit. That's about a trillion $1 bills that are all the same. Not some things that are all connected or sending spam or infected by a worm or asking for today's update. This is a big challenge. This is going to create whole new industries, and other businesses are just going to disappear overnight. So why do I say that? Let's go back to the current mountain. Many leaders see the mountain ahead. After all, it is huge. But many of them have confused a good view for a short distance. They try to get to the other mountain by building fire towers and rickety bridges in the hopes that they can get there from here using their existing ways of thinking. But they can't. You really have to climb the other side. You've got to start designing for trillions. It's a totally different and bigger challenge, frankly, than humankind has ever faced. But even though we haven't solved the problem of trillions, nature has. Your own body has trillions of cells. It's a complicated information system in its own right. In your body, you have atoms, which make up molecules, which make up cells, which make up organs, and those make up systems, which make up you, and then we together make up us, and groups of us make up communities. Nature uses layered complexity, and it also uses some other proven building blocks. They're all unseen, and they're invisible. But there's no doubt that trillions are possible and represent the future information age. Bueno, este video yo creo que si vemos la fecha acá, debe ser del 2009, no sé, hace dos años, sí, 2010, prácticamente. Entonces, sí, esto es como lo que me refería, pues simplemente con que ya no es, me gustó mucho la frase que ya no es como que información que está dentro del computador, sino que información que está afuera, alrededor de todos nosotros, ¿cierto? Entonces, como que eso va a pasar, está pasando, y la pregunta es como, ¿qué se puede hacer, qué podemos hacer nosotros para aprovechar, para cambiar cosas sociales o económicas o lo que sea, a partir de esta tendencia que ya es inminente, ¿cierto? Un poquito pues como sobre el estado actual. Y un poco pues de lo que hacemos nosotros en UbiDots, esto ya está sucediendo, ¿cierto? Ya, yo digo, pues nosotros tenemos varias neveras que están, digamos, conectadas a internet en hospitales. Esto pues monitorea vacunas y cosas pues que si no se monitorean pues se pueden dañar. Sí. Y yo digo pues que una nevera tiene más seguidores que los que yo tengo en Twitter, ¿cierto? Porque ya hay mucha gente que está pendiente de la nevera y pregunta cómo está la nevera, y todo lo hacen a través de internet, pues la información que genera. Igualmente una vaca, esto no es un ejemplo real en este momento, pero una vaca que se le quiere medir cosas que genera información, pues genera una cantidad de datos al año, ¿cierto? Pero ya, las vacas no les ponen también aquí. Sí, las vacas ya tienen unos microchips. Te dice cuánto está pesando la vaca, sí, y cómo puede salir la cría, el tipo de leche que da, el tipo de pues, la raza que es, la carne, cómo puede ser, cómo se ha criado, de qué se alimenta, en qué estado está, todo. Imagínate la cantidad de información, pues cuando digo que no es real es porque no lo hacemos nosotros pues dentro de la empresa, pero si hay casos pues de que eso genera una cantidad de información. Y volvemos a lo del principio, ¿cierto? Hay muchas cosas que no se había pensado que iban a generar información, pero que ya están empezando uno y uno a bombardearnos pues con eso. Entonces, acerca del estado actual, tengo aquí pues como otro un conjunto de imágenes, pues porque esto no es como tanta presentación. Que muestra como la evolución que ha habido desde el principio, ¿cierto? Aquí todos son ingenieros de diseño. Bueno, entonces esta presentación es de una diseñadora pues muy famosa. Entonces ella como que se ha metido mucho en el cuento de Internet of Things para ver como eso cómo va a impactar el área del diseño. Y hemos visto muchas cosas. Yo creo que al principio, antes del 2007, se vieron muchos prototipos. Yo no sé si alguien recuerda cómo está esta mascotica que supuestamente pues se parecía mucho a una mascota real. Una camisa que era capaz como de detectar líquidos, pues cosas en el cuerpo y como cambiar su diseño, cosas para vinos, en fin, era, pues, por ejemplo, una sombrilla que te avisa cómo va a ser el clima hoy, toda la cosa. Esta también fue una mascotica pues muy famosa. Entonces, hasta ahí, digamos que nos dimos cuenta que eso no se estaba vendiendo, ¿cierto? También muy importante, como diseñadores, ¿qué puedo hacer como que realmente tenga un impacto? Entonces comenzaron a aparecer como una cantidad de tecnologías complementarias. Se sacó el iPad, sacó el Arduino, que ahorita vamos a ver qué es. Se murieron todos esos productos pues que no están teniendo acogida. Y finalmente ya empezaron a salir plataformas, que son como empresas que se encargan de manejar toda esa información que están sacando pues como esos productos. Entonces, volviendo a la parte del diseño, yo no sé esto, es más o menos como lo que uno ha visto y que puede leer por ahí. El diseño se trata como en una parte muy primitiva de la funcionalidad, ¿cierto? Y ahí como que va escalando y se pueden hacer como más cosas más interesantes de arriba. Un ejemplo pues es Mac es de los mejores ejemplos que... En diseño me imagino que ustedes todos los carros de estudio los ponen con Mac, también o no. Entonces Mac es primero que todo muy funcional, segundo que todo ergonómico, cómodo y comunica algo. Pues yo, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención esta cosita que prende y apaga, es como que ellos quisieron emular como una respiración, que ellos lo pudieron hacer pues blinqueando normal o que no... Que se va yendo a poquitos. Entonces como que ellos lo que quisieron hacer acá es como que si estuviera respirando, como si estuviera dormido. Entonces, por ejemplo, ese objeto comunica algo, ¿cierto? Y finalmente la parte de la de customization, que es como toda la parte de yo poder personalizar mi producto, ¿cierto? Entonces, para los diseñadores como tal, yo creo que esas son como las áreas en las que uno se puede concentrar y casi que tomar cualquier producto y decir, bueno, si yo a esto le pongo, lo pongo en internet, si yo este producto lo conecto a Twitter, si yo, no sé, mi cepillo de dientes lo pudiera conectar a Twitter o a Facebook, yo qué quisiera decirle a mis amigos, que cómo quisiera entrar en ese nivel de comunicación, ¿cierto? O si yo quisiera ya ir a personalización, cómo pudiera yo, por ejemplo, tener una lavadora que supiera exactamente cuánto peso le he hecho, cuántos son los ciclos de lavado, cada cuánto la uso, y de acuerdo a ese uso, digamos, histórico, pudiera cada vez tener productos mucho más personalizados, pues como para el usuario final. Entonces mira que ahí tiene como una intersección pues muy grande con la parte de diseño, ¿cierto? Yo no sé si ustedes tienen algún proyecto que tengan que entregar como dentro del catalejo o... ¿Cómo son? Estamos definiendo investigación dentro de la ciudad donde vamos a escoger sectores y ciertos yes. temas y finalmente van a ser propuestas a nivel de productos, servicios y comunicaciones como para ser ciudad. Sí, sí. No hacer ciudad. El mantenimiento urbano. Bueno, en cuanto a lo de ciudad, el Internet of Things tiene que ver con todo lo que es Smart Cities, ¿cierto? Smart Cities, la teoría dice simplemente que es como un sistema nervioso. En el cual tiene que haber sensores que detecten cuánto tráfico hay, cuántas personas pasan por un punto, las cámaras digan si hay inseguridad o no hay seguridad, y de acuerdo a eso puedan ir como actuando y que las autoridades pues actúen de acuerdo a eso. Es como la teoría. Entonces mira que la parte de sensores tiene mucha validez pues también como en la parte de Smart Cities. Entonces ya como en la parte práctica, ¿cómo se hace un proyecto de Internet of Things? O sea, si alguien de ustedes tiene una idea, digo, yo quisiera hacer este producto interconectado o una parte de ciudad que no tiene que ser un producto, puede ser un entorno. Uno muchas veces mide entornos y no productos. Uno puede medir un pasillo, puede medir una calle, puede medir otro tipo de cosas. Normalmente, esto es como funciona. Cierto, por un lado está el mundo real, que son los objetos, la llanta, una máquina de café, un bombillo, un tubo eléctrico. Por otro lado están los sensores, que son los que, digamos, es el chip que se le tiene que meter al producto como para que se pueda interconectar. La otra parte están las aplicaciones, que es, yo cuando tengo esa información, ¿cómo hago para mostrarlo? ¿Cierto? Si yo tengo una aplicación, decir algo, un ejemplo, yo quiero que en Facebook salga cuántas veces me lavo las manos al día, por decir cualquier bobada, ¿cierto? Entonces, ese lavamanos tiene que tener un sensor que diga, que cuente las veces que yo me lavo las manos al día, que vaya a internet, almacene esa información en alguna parte y eso se conecta a Facebook y diga, se le acaba de lavar las manos, por decir algo, ¿cierto? Recuerden que estamos buscando interacción entre objetos y el mundo virtual. Eso, esa parte está en la nube y finalmente los usuarios. ¿Cuál es como la, lo que, digamos, lo más importante que, de la charla y como de todo este tema? Es como diseñadores, es buscar cómo enriquecer la interacción entre el mundo real, entre lo que tocamos, los objetos, y el mundo virtual. Ese es el Internet de las cosas. Incluso es una. Es volver esa línea un poquito gris, ¿cierto? Uh-huh. Ahorita que entres también un video como de realidad aumentada, ¿cierto? Que eran unas gafas, sí, que yo iba caminando, entonces yo veo el mundo real, pero aumentado, porque veo información que es virtual referenciada a objetos reales. Entonces, es un ejemplo perfecto de que esa, digamos, el diseño alrededor de esa interacción entre virtual y real puede arrojar productos muy interesantes, ¿cierto? Nosotros, por ejemplo, en varias partes en los hospitales, lo que hacemos es, tenemos como un QR code en la nevera, entonces digamos que la enfermera puede ir así, hacer así en la nevera y ver la temperatura. Entonces, ahí lo que se está haciendo es como vinculando un objeto que es real a través de un medio virtual y jalando información que está en otra base de datos al otro lado del mundo, ¿cierto? Entonces, ya prácticamente cómo se construyen estos proyectos. Esa nevera, por ejemplo, pues, sí. Esa nevera, si vos le pones esta mente, puede decir qué droga hay, cuánto hay de cada uno, sí, todo. En este momento no, porque no es como el requerimiento, pero con tecnología eso se puede hacer, con un RFID, pues un tag de RFID, que es como una identificación electrónica, que cuando se ingresa el producto a la nevera, se registra ese ingreso y ya. Yo en otra, podría ser, o sea, no hay alguna, pues, alguna manera de que si vos sacas el automáticamente reste, pero ya se llevó uno, entonces si vos pasas ya no tenés cinco, sino cuatro. Pues sí, sin tener, sí, que, sí, poner, sin tener código que de cada cosa. Exacto. Pues eso es, por ejemplo, para eso se usa mucho pues el RFID, que es la misma tecnología, ¿no? Que es como por ejemplo, para el parqueadero. Yo no sé si usted está en carnet, sí, se lo pasan y resta la plata que les quedaba. Es exactamente el mismo concepto. Y eso se usa mucho en bodegas. Ahí tenés toda la razón, pues. Eso se usa mucho en bodegas y se podría usar, por ejemplo, una nevera también. Pues me ingresa los medicamentos y puede hacer como las cosas mucho más fáciles. Esos ejemplos que, digamos, que nosotros tenemos son muy del mundo empresarial. Porque en este momento no hay productos que vos digas, yo lo voy a vender masivamente. Y son bajo este modelo de Internet of Things, pero eso es lo que estamos de acuerdo que va a pasar algún día. En 5 años, 10 años, nosotros vamos a estar comprando cosas que ya van a tener, pues, como van a expresar emociones, van a estar conectadas a Internet, van a estar conectadas a Facebook. Entonces, ese es el tipo de cosas que será muy interesante, pues, pensar para una ciudad, ¿cierto? Entonces, un poco volviendo al tema del emprendimiento y como de los proyectos multidisciplinarios, este segmento es muy importante, el trabajo con otras disciplinas. O sea, si ustedes recuerdan el esquema que hemos al principio, tiene que haber primero unos ingenieros, generalmente electrónicos, que se encarguen de coger esos objetos y ponerle el tag de RFID o ponerle el sensor que mida, no sé, la bulla, y que se conecte a internet. Tiene que haber unos desarrolladores que hagan las aplicaciones, por ejemplo una aplicación móvil o algo que muestre como esa información de una manera tangible para el usuario. Y yo creo que los diseñadores son quienes tienen que ver la foto completa, tienen que ver esa interacción entre el mundo real y virtual, cómo realmente como que está generando algún beneficio tangible para alguien, ¿cierto? Bueno, entonces eso es lo que estamos haciendo, es lo que, digamos, ese es el estado actual de la tendencia. Si era algo que, pues, que no habían escuchado antes, muy, muy bueno que por lo menos les quede la inquietud. En internet hay muchísima información, lo que necesiten, ahorita les voy a poner el correo. Yo creo que hay muchísimas oportunidades. Yo creo que aquí hay, en AFIT, pues hay un grupo que maneja mucho el tema de ubicuidad, es el Proyecto 50, algo así. Sí. Pero ellos se enfocan más en la parte de educación. Pues que si hay un salón, entonces yo hago así con el celular y puedo ver qué clases hay. Ellos están muy educados, pues como orientados a la educación, la universidad ubicua, pues. Yo creo que el espectro es mucho más grande. Y yo creo que en las universidades, la facultad que lidere este tipo de temas debe ser la facultad de diseño. Porque, como vimos ahorita, pues es una escuela muy interdisciplinar. Y la buena noticia es que las posibilidades de prototipaje son gigantes. O sea, aquí se pueden hacer prototipos en cuestión de semanas. Y si esto se combina con diseño y con diseño ergonómico y estético, pues yo creo que se pueden hacer productos, pues, muy interesantes. No sé si les surgió alguna idea aquí mientras conversábamos, pero es el tipo de cosas, pues, que pueden hacer. Voy a mostrar un ejemplo. Mira, este por ejemplo, este producto lo hicieron los españoles. Entonces, técnicamente es una bobada. Técnicamente, simplemente lo que él hace es se conecta a Facebook, sí. Se envía ese mensaje nuevos y él va y se ubica, es como una tortica y se ubica como la parte de arriba de notificaciones. Que uno ve, pues simplemente cuando algo nuevo se pone ahí. Entonces, mira que técnicamente es una cosa muy simple, pero en cuestión de diseño es algo muy poderoso porque lo que está haciendo es que está volviendo como que en vez de yo verlo en una pantalla, lo estoy viendo acá en el escritorio. Algo tangible. Algo tangible. Y eso es como que, no sé, los seres humanos tenemos como un carácter totémico, no sé, como que de que los tótem, pues como que uno tiene que ver las cosas y tocarlas y verlas de una forma más tangible. Entonces, esa parte, esto ha recibido premios y todo de diseño, pues solo por eso, porque es aunque es sencillo técnicamente, es un objeto emocional. Y eso es lo que el Internet of Things, digamos, posibilita. Hoy en día las personas tienen que la mitad de la vida en Internet, en Facebook, en Twitter, en muchas partes, las empresas también. Entonces, hacer ese tipo de conexiones es donde realmente se abren muchas oportunidades y muy interesante, pues, que a partir de los trabajos de ustedes, pues, pudieran como mirar esa parte dentro de la ciudad y bueno, tienen todo el apoyo, pues, que necesiten para eso. Muchas gracias. Bueno, entonces que vamos viendo acá, como mejor dicho, no solo diseñar, pues, el objeto, sino como el aura, pues, es como a mí me gusta decir, no es como el aura, que es que uno está pensando ya, pues, en una cosa sobrenatural, pues, o que eso tiene poderes raros, sino que de verdad tiene información, pues eso puede emitir información y, pues, está conectado a los celulares, pues ya no es como lo mismo. Incluso yo con Agustín hice un proyecto como de mirar el sonido. Hicimos una cosa muy simple. Agustín tenía un practicante, entonces él quería hacer un ensayo y dijimos, vamos a hacer una cosa. Él quería medir el ruido en la ciudad. Entonces era un problema técnico, él le interesaba como ver cómo capturaban el ruido, hacer mediciones, algo que le encantaría a Federico López, ver los decibeles de acá en esta sala y salir a la avenida Las Vegas y ver los decibeles allá y todo eso. Entonces, después estará por ahí el prototipo en internet, vos sabés, sí. ¿No? Que eso es como lo que les quiero mostrar a ellos. Entonces, después nos juntamos y dijimos, bueno, pero esto, para mí, para Daniel, que si me dicen que acá hay 78 decibeles, que no significa nada, ¿no? ¿Qué le puede mostrar a un usuario que allí tenga sentido? Entonces dijimos, ¿por qué no hacemos como un sistema de equivalencias donde yo simplemente me meta a una página y en base a tres acciones que necesiten niveles de ruido muy distinto, él me muestre sitios de la ciudad que sean ideales para eso? Entonces, por ejemplo, dijimos, si yo me quiero ir de fiesta y me estoy muy emparranado, pues posiblemente necesite un lugar donde haya mucho ruido, bien sea porque hay gente, yo no sé qué, pero eso es muy distinto a si yo quiero ir a escribir poesía, donde necesito un lugar de quietud o quiero ir a hacer una oración. Entonces dijimos, ah, bueno, que el sistema, según los rangos, le muestre a uno lo que está pasando en la ciudad. Entonces miren cómo ellos llegaron con una idea técnica, ve, somos capaces de medir decibeles. ¿Qué es medir decibeles? Nada. Yo dije, a mí me gusta saber, no sé decibeles, pero me interesa saber, y creo que a la otra gente, si quiero ir a leer un libro, ¿dónde lo puedo leer en la ciudad? Entonces había una serie pues como de medidores. Este es un prototipo pues que apenas la idea era como escalarlo, pero es, a mí me parece muy clave que estos conceptos los interioricen ustedes más allá, pues cierto, a mí me preocupa mucho que piensen que uno es ingeniero de diseño de producto y entonces que terminó en la carcasa o máximo en el empaque, porque es el discurso que alguna vez nos han dicho, como usted vaya el paso más allá, piense en el empaque, no, debe ser idiota, el empaque no lo bota. Pues no es pensar en el empaque, es pensar en lo que pasa después, o sea, las interacciones y porque eso se diseña. Solo se diseñan las interacciones, es el reto de diseño grande. Pues miren, ahí está, por ejemplo. Aquí, sí, la aplicación era algo muy sencillo, pues, de hecho, lo que hablamos ahorita de la importancia de involucrar gente de diferentes partes. Benjamín era un practicante que vino de Alemania y quería hacer algo diferente. Le gustaba mucho la música, empezó con el tema del ruido. Entonces, hizo una aplicación para Android, para los celulares, se puede hacer también para iPhone. Y lo que hace es que corre, pues vos no te das cuenta, pero la aplicación está corriendo siempre y cada 5 minutos toma el nivel de ruido, siempre. Entonces, lo que hicimos acá fue que instalamos como 10 personas a la aplicación, hicimos simplemente un ensayo de eso y esto pues se hizo en relativamente corto tiempo. El esquema es, el celular manda la información, eso está en una base de datos en la nube y aquí hay una aplicación web que va y consulta y muestra. Obviamente se puede hacer pues un trabajo gráfico mucho mejor. Sí, esto es un primer prototipo que la idea mucho mostrar. En lo que decía Darío, es como, esto es un mínimo producto viable, esto es perfectamente el concepto que decía Darío, esto puede ser mucho, o sea, si ustedes ven los sketches que hicimos en Photoshop, en una sesión en mi oficina y todo eso, es una cosa como sofisticada y la tipografía pues lo refinada que sea, pero este es el primer acercamiento de TAN, o sea, eso sale así, estamos midiendo, ¿no? Y se le van haciendo iteraciones. Sí. Ahorita, ¿cómo es que? Ahorita mostramos a Agustín, de pronto los productivos estos, pues, se ha vuelto muy, muy famoso en internet de las cosas, como yo le digo, como diseñar jabones, o sea, son como producticos que no parecen nada, pero son los productos que ahora, digamos, están ganando muchos concursos de diseño y que están cambiando el mundo. ¿Por qué? No por la forma escultural y porque haya mucho virtuosismo y todo eso, sino porque el que gana un concurso de esos dice, es que esto es una bolita inocente, que para mí, yo le puse el sobrenombre de jabón, alguien le dirá que es el tótem, yo no sé qué, simplemente eso tiene tanta información, no lo puede poner a sumar en tantas cosas, o sea, diseñan más como una cadena, más que un todo objeto ya completo, entonces usted dice, mire, yo diseño este pedacito de Lego que si lo sumo a la lámpara que existe en la ciudad o a la silla, eso amplifica muchas cosas. Aquí está el video, es súper bacano, es una forma de... Pues mire, eso es diseño de producto, absolutamente. Y entonces, pues sí, diseñó un cuadrado. Esto es puro, sí, aquí yo creo que el componente electrónica y todo. Hi, I'm David. I'm John. We run Supermechanical. We spent the last couple years in the MIT Media Lab developing MIT, pues, ¿no? La carrera en MIT para diseñar un cuadrado. Unfortunately, developing new connected interfaces can be really difficult. So we created Twine to make it easy. No matter whether you're a tech enthusiast, DIY type, or a creative thinker, we all start on the same plane. We don't know how to program or to solder. So really, Twine teaches objects how to speak, and you just have to tell them what to say. Twine is the simplest way to connect stuff to the end. It's a durable 2.5-inch square that listens to its environment and relays what it senses through the Wi-Fi. It runs for months on batteries. Sensors that detect vibration and temperature are built in. You can also plug in other sensors, like a moisture sensor, or a magnetic switch. If you're more adventurous, you can plug in your own analog or digital inputs with the breakout board. Twine can tell you what your sensors are saying using SMS, Twitter, and email. But for more control, hook it into your code with HTTP. This is the web app that lets you tell Twine what to do. It's tightly integrated with the hardware, so you can see your twine shows up along with the built-in accelerometer and temperature sensors. Now, if you want to plug in an external sensor, like this easy button, you just take your twine, plug it in like this, the button shows up immediately, and even cooler, it's live. So you can see your sensors responding to stimuli. Now, this allows you to set up your twine with no programming. It's a rules-based interface, simple language. So you can say, when button one goes down, then text, turn on the AC in here. If you want to do something more complicated, like tie in the temperature sensor, then you add a filter. And let's say I want to say when temperature is also above 72 degrees. So now, when button goes down while temperature is above 72 degrees, then text, turn on the AC in here. So David and I are really proud of the work we've put into Twine. We think the Twine concept is simple. No, está bien. Es como la parte. Esto es muy clave para lo que decimos, mejor dicho, por qué Catalejo dijo que iba a hacer productos, servicios y comunicaciones y no solo productos, que es lo que hacemos en ingeniería de diseño de producto, porque esperamos que el tipo de conceptos que se generen no estén simplemente en una esfera. O sea, cuando uno diseña una cosa como Twine, uno tiene que decir, mire, es que el producto es este, pero es que eso necesita un servicio al lado, el cual yo me pueda conectar y yo no sé qué, o sea, ya no es de hacer la cosa solo contenido. Entonces esperamos que los proyectos de ustedes tengan como esa amplitud, pues, de mente, uno decir, hey, mira, esto no hay que hacer un control solo para mi equipo de sonido, no, hay que hacer una aplicación de iPad solo, sí o no, más barato, más fácil, tal, y simplemente trabajo con un ingeniero de software y no, tengo que hacer una carcasa tan para el controlcito. Eso es como lo que estamos buscando cuando hablamos de estos conceptos, de lo que hablaba David y de lo que habla Agustín. No sé si ustedes tienen preguntas, pues, como que les hayan nacido a partir de esto. ¿Alguno? ¿No? Muchas dudas, ideas. Bueno, si no hay, de todos modos, yo creo que Agustín, apuntaron el correo de él y todo, no. Estaba ahí en la, ponerlo de pronto Agustín otra vez. También tengo pues, me parece muy interesante, aunque yo pues siento que soy como muy ñoña para lo tecnológico, me da como locha, pero yo creo que como universo de diseño, lo que está diciendo Daniel, es muy importante que los conozcamos, para que por lo menos tengamos la idea de que okay, esto se puede integrar. Yo no tengo ni idea de cómo hacerlo, pero sé que se puede hacer y que puede hacer que la experiencia sea distinta. Yo creo que es que de eso se trata un poquito, pues hay una corriente grande, mejor dicho, yo con el tema de Internet de las Cosas he empezado a conversar un poquito con Agustín, porque nos encarretamos los dos, Agustín me encarretó a mí, pero hay una corriente fuerte de diseñadores grandes que están llegando y dicen, mire, el Internet de las Cosas es muy bacano si usted no piensa en el Internet de las Cosas, o sea, como que diseñe objetos que sean buenos en la vida real, si en la vida real se valen por sí solos y son bacanos y la gente los quiere como, sí o no, un objeto bruto, bacano, y ya después usted piensa al final, de, bueno, esto okay. Cómo se puede multiplicar, ¿cierto? ¿Cómo puedo elevar yo esto a la N si utilizo alguna de las cosas del Internet de las Cosas? Si cabe bien, si no, no. ¿Cómo? ¿Sí me entendés? Por eso sí. Es que digo que es... Sí, al final, por eso dice, no dice. Hey, se sepa que las herramientas están y que se pueden hacer este tipo de cosas. Claro. No es tan loco uno decir... No, porque a veces es más, sobre todo para los que apuntan a conceptos simples, es que si vos diseñas un butaco, bien, pues como para pensar, un butaquito del metro de los que son vaciados en concreto, vos vas a ir a defender eso, tan. Entonces un profesor de diseño tal, pero va a ver, y eso porque no lo podemos engañar, y entonces de dónde le vamos a sumar cosas a eso, pues muchas veces sumar no es poner un espaldar atrás en concreto, sí o no, o ponerle, o pintarle de otro color, sumar es decir, hey, mira, es que este butaco puede tener un botón de pánico acá, por si yo veo que vienen unos atracadores y eso ya, pues mandar la información a otro lado, ¿sí me entendés? Sumar no es añadir masa, ni poner empaque, ni nada, es como, si esto cabe, bien, si no, también. Vale, súper, muy bacán, muchas gracias. Sí, ahí, la idea es que piensen en términos de lo que se puede medir y qué acción puedo hacer con esas mediciones. Quiero cambiar el color. Pues hay productos que uno hace que cambian de color de acuerdo a la emoción de la persona. Después que hoy en día yo no pueda medir la emoción de la persona, pero puede que después vayan a haber sensores que me digan, no sé, mis latidos, cómo me siento hoy. Pues también hay un tema pues de medición del cuerpo muy fuerte que yo creo que en diseño puede ser muy interesante. ¿qué se puede medir? Si lo mido, ¿para qué? Porque ya vamos a ver, pues mejor dicho, ya el hecho es como que sí, uh-huh. tiene una mole. Datos en este momento no es el problema del mundo, datos hay miles. La cosa es si usted los quiere volver información, pues quiere tener una cosa ahí para moverla después, o pues simplemente la pregunta va muy a fondo, pero para que sepamos que los proyectos, pues los objetos pueden tener una aura como de este tipo de cosas muy bacanas. No, no. Agustín, muchas gracias. Listo. Ustedes, jóvenes, también gracias. Mañana, ¿qué tenemos?